la colino ra de amor por mi o boga lo que vaya la malanga o que no pa poga y vende a ver os comino cara. I'm not